Toma la tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Noviembre, 13º programa de radio Toma la Tierra. Una hora más de noticias, crónicas, convocatorias, entrevistas, reflexiones, música, ruido y voces en defensa de la tierra. Un programa colectivo que construimos entre todas. Escríbenos a info@tomalatierra.org o visita tomalatierra.org para enterarte de cómo participar en este proyecto. El verano terminó con la destrucción de la huerta de Agustín Beroiz. Hoy hacemos un homenaje a este hortelano y a Aranzadi, meandro de árboles y hortalizas que, pese a la resistencia de cientos de iruñeses, ha desaparecido bajo las garras de la especulación municipal. El 29 de septiembre comenzó en Lozoyuela la campaña Semilladas. Estuvimos con un compañero de ARBA que nos explicó más a fondo esta necesaria acción para replantar montes devastados por incendios de la Sierra de Madrid. El sábado 6 de octubre, más de 15.000 personas se manifestaron en Santander y Vitoria-Gasteiz en contra del uso de la fractura hidráulica para extraer gas pizarra. Estuvimos en Vitoria y hablamos con una compañera de Fraquinez, Áraba, y otra de la Asamblea de Burgos. Cuatro días después, el miércoles 10, los antidisturbios de la Guardia Civil cargaban contra los vecinos de Artieda por intentar impedir de nuevo las expropiaciones de sus tierras para el recrecimiento del pantano de Yesa. En el vídeo 10 de octubre, La dignidad vive en Artieda, que podéis ver en tomalatierra.org, os acercamos lo sucedido ese día. Hoy escucharemos las voces de jóvenes y mayores de esta aldea gala del Pirineo. El 11 de octubre comenzaba la temporada de caza en Madrid. A modo de relato irónico, os contamos cuál es la cruda realidad de este entretenimiento por el que mueren cientos de miles de animales al año. Y el 16, también en Madrid, se reunían a puerta cerrada Sheldon Adelson, magnate promotor de Eurovegas, e Ignacio González, presidente no electo de la Comunidad de Madrid. En Sol, una concentración recibió a este nuevo Mr. Marshall para recordarle los intereses que no está teniendo en cuenta, los de la tierra y los del pueblo. Y ese mismo día comenzaba el juicio a los supuestos responsables de la catástrofe del Prestige, de la que el próximo 19 de noviembre se cumplen 10 años. Cerraremos el programa acusando a los verdaderos culpables de este atentado, aquellos que siguen sentados en sus tribunas políticas. Y comenzamos con un tema que muchas veces se olvida y otras veces hasta se rechaza desde la defensa de la tierra, la lucha por los derechos de los animales. Una compañera de Igualdad Animal de Barcelona nos ofrece una visión antiespecista del ecologismo, que lucha porque todos los seres vivos sean igualmente respetados y cuidados. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Xose. Ella pertenece al colectivo Igualdad Animal desde Barcelona. ¿Qué tal, Xose? ¿Cómo estás? Hola, Irene. Pues muy bien y muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, Xose, cuéntanos brevemente la trayectoria de la organización. Bueno, pues Igualdad Animal nace en el año 2006 en Madrid, de la mano de tres activistas que creen en un tipo de activismo, que coinciden en su idea de cuál es la estrategia más eficiente para defender a los animales y que deciden crear un proyecto común. De esas tres personas comienzan a hacer un proyecto que se extiende a otros lugares del Estado español. Actualmente, pues Igualdad Animal tiene sede en diferentes lugares del Estado y también en otros países, como bueno, Inglaterra, Alemania, Italia, India, México. Me gustaría saber un poquito cuál es la filosofía o la idea principal que tenéis detrás en Igualdad Animal y cuáles son un poco las campañas que estáis llevando a cabo. Pues mira, el lema de nuestra organización es educar, investigar y liberar. Yo creo que es una frase muy esclarecedora sobre cuál es nuestra filosofía y también nuestra estrategia. Sabemos que el especismo es algo que está tremendamente arraigado en nuestra sociedad. Es algo que rara vez es cuestionado y creemos que esa es la raíz donde hay que incidir. Por eso nuestra seña de identidad son las investigaciones. Creemos que la gente necesita conocer cuál es la situación en la que viven los animales. Nosotros lo que queremos es facilitarles esa información para crear el debate, para cuestionar ese status quo y esperamos que el acceso a esa información pues les invite a reflexionar y a transformarlo en herramientas que les hagan tomar decisiones más éticas en su vida cotidiana, con su consumo, para no perjudicar a los animales. Uh-huh. Además de estas investigaciones, hacemos pues actos a pie de calle. Los actos a pie de calle nos permiten el contacto directo con la gente y eso pues te permite poder solventarle las dudas casi de forma instantánea, ¿no? Pues cómo me hago vegano, cómo qué alternativas tengo al uh-huh. al cuero, a la lana. También hacemos actos mediáticos y de gran repercusión, pues para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y que sean conscientes de esa realidad, ¿no? También pues hacemos charlas en institutos, universidades. ¿En qué estado se encuentra el animalismo en España, Xosé? ¿Cómo lo veis comparado a otros países, supongo, europeos? Y uh-huh. bueno, y también a lo mejor de cara a la coyuntura política que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, hay un montón de reformas que se están haciendo a nivel medioambiental con el gobierno del PP uh-huh. y bueno, creo que esto toca especialmente también al tema de la biodiversidad. Yo suelo pecar un poco de optimista, ajá. pero yo creo que el animalismo en el Estado tiene un crecimiento constante y además yo creo que hasta es exponencial. Yo hace relativamente poco tiempo que soy activista, un poco menos de 6 años, uh-huh. y desde mis comienzos como vegana yo he visto crecer las opciones a mi alrededor a un ritmo muy bueno. Al menos aquí en Barcelona contamos ya con restaurantes, tiendas de alimentación vegana, uh-huh. pastelerías, heladerías, pizzerías, tienda de ropa. Bueno, yo creo que esto es un indicador de que hay cada vez una sensibilidad hacia este tema y que la gente demanda unos productos diferentes, ¿no? O sea, el Estado español pues no es un lugar con trayectoria en la defensa de los derechos animales, ¿no? Como puedan ser otros países como, no sé, Inglaterra, Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, cuentan con organizaciones de defensa de los animales, así un poco entre comillas, ¿no? Pero hasta con 100 años de antigüedad. Pero yo creo que se está despertando un movimiento muy fuerte aquí, muy joven, uh-huh. con mucha energía y sobre todo con mucha determinación. Al menos desde Igualdad Animal, prácticamente cada semana tenemos nuevos activistas. Claro, es un ritmo muy inferior al que deseamos y también es un ritmo muy inferior al que los animales necesitan, ¿no? Pero es creciente y constante, la verdad que sí. Uh-huh. Vemos que en general la gente no identifica muchas veces en un estado como el nuestro el antiespecismo como parte del movimiento ecologista. De hecho, hay un montón de activistas ecologistas que no forma parte uh-huh. de su filosofía el tema del antiespecismo, ¿no? Y el respeto y la igualdad animal. Y quería saber un poquito tu visión respecto a esto. Bueno, yo creo que como en todos los espectros de la sociedad, pues dentro de la corriente ecologista comienzan a surgir también voces críticas con, digamos, el tradicional ecologismo antropocéntrico, ¿no? Ya que uh-huh. cada vez más personas comienzan a ser conscientes de la terrible situación en la que se encuentran los animales. Yo pienso que el antiespecismo es una corriente que poco a poco ocupará su lugar en las distintas luchas sociales, ya que creo que cualquier colectivo que luche por una causa justa empatizará rápidamente con la causa antiespecista y lo creo firmemente. De momento es cierto, son dos luchas diferentes, a veces incluso hasta confrontadas, ¿no? En diferentes aspectos, pero estoy convencida de que pronto se empezará a ver que los animales no deben ser considerados en función de su utilidad para el ser humano, uh-huh. sino como individuos que tienen un valor en sí mismos, independientemente de su especie, porque al igual que nosotros son seres con plena capacidad de sentir y sufrir, que experimentan el mundo como nosotras y que por tanto se ven afectados también por las decisiones que tomamos sobre sus vidas. Esto hará que pronto se adopte una posición de responsable frente a ellos. Uh-huh. Bueno, finalmente, Xosé, hablar un poquito del tema del sector animalista, ¿no? Español, ya más concretamente. Uh-huh. Creemos que hay una fuerte red entre las organizaciones y colectivos que luchan por la igualdad animal y quería saber un poquito, a lo mejor, en el caso de Igualdad Animal, ¿con quiénes os coordináis vosotras? ¿Por qué red os movéis? Bueno, pues desde Igualdad Animal llevamos ya un tiempo trabajando pues más, digamos, codo con codo con otra organización antiespecista del Estado, que es Equanimal, y de esta unión estamos obteniendo un resultado muy positivo. También hemos efectuado rescates con santuarios de animales. Uh-huh. Estamos, yo creo, en el Estado muy de enhorabuena en este sentido, porque ya tenemos 4 santuarios de animales. Y de todos ellos, pues estas experiencias han sido enormemente positivas. Así que yo creo que, al menos desde Igualdad Animal, no descartamos unirnos a otras organizaciones en un futuro para poder seguir obteniendo efectos tan buenos y productivos para la defensa de los animales. ¿Nos puedes dar una página web, un email, incluso a lo mejor comentarnos cuáles son esos santuarios con los que vosotros colaboráis para que tengan conocimiento la audiencia que está siguiendo este programa? Pues nuestra página es igualdadanimal.org. Nos podéis escribir también a info@igualdadanimal.org. Los santuarios con los que hemos efectuado un rescate de gallinas han sido el Hogar de Lucy y el Santuario Winds of Heart, perdón por mi inglés tan horrible, que serían como alas del corazón, ¿no?, traducido. Uh-huh. Después tenemos un santuario en Valencia que se llama Feeling Free y otro en Girona que se llama Gaia. Hace poquito que tenemos estos 2 nuevos santuarios y la verdad es que nos sentimos pues como muy de enhorabuena para los animalistas, para los activistas, el estar expuestos tantas veces pues al horror, ¿no?, que uh-huh. al que estamos expuestos con esos vídeos, con esas imágenes, sí. al ver a nuestro alrededor tanto sufrimiento y después una sociedad que en muchas ocasiones es indiferente al mismo, uh-huh. en el que te sientes pues un poco alienado, ¿no?, de toda esta situación, ver que hay colectivo de humanos que van a dedicar su vida a rescatar y a cuidar a esos animales, que vamos a ver cómo nuestro trabajo da frutos reales en individuos concretos, uh-huh. vamos a ver cómo esos cerdos no van a ser explotados nunca más, vamos a ver cómo esas gallinas van a dar sus primeros pasos fuera de una jaula. Y esto es increíble, increíble. Muy bien, Sose, pues nada, desde aquí, desde Toma la Tierra, compartimos totalmente vuestro sentir, os deseamos un montón de suerte, muchas campañas, muchos éxitos más, seguiremos en contacto, muchísimas seguiremos gracias. Pendientes además de vuestras actividades, de vuestras acciones, y nada, pues gracias por participar en este programa, hasta pronto. Gracias a vosotros por haberme invitado. Bueno, Aranzadi es un meandro que forma el río Arga cuando pasa por Pamplona. Tiene una tierra fértil, yo llevo bastantes años en la agricultura, no he conocido ni he visto en ningún otro lugar una tierra como la que he conocido aquí. Es realmente una esponja de producir alimentos, ¿no? Y aparte de eso tiene un arbolado de cebollas, robles, chopos gigantes. Estamos hablando de una zona que, aunque ya parece que estoy describiendo una zona rural, está a menos de 5 minutos andando del casco viejo de Pamplona, que bueno, pues llevan toda la vida, llevan siglos en realidad aquí cultivando y heredando como tradición familiar el uso y la producción en la huerta. Entonces nosotros también el llamado que hacemos es a defender al campesinado, digamos, periurbano, ¿no?, que está por lo visto condenado a la extinción. Es una decisión que se han tomado en muchas ciudades, la de alejar de las zonas urbanas toda clase de producción básica, ¿no?, del sector primario, de alimentos, de lo que creemos que es que lo que tienen esta gente entre las manos, aparte de un huerto precioso, unos huertos preciosos, son todo un patrimonio cultural que es patrimonio de todos los iruñeses, ¿no?, de todos los pamploneses. Entonces eso también creemos que es digno de protección, ¿no?, o por lo menos, si no de protección, es digno de no ser destruido. Hoy, Aranzadi ya no existe. Ha sido destruido por las palas excavadoras, tras largas jornadas de resistencia, detenciones y ausolanes o trabajos colectivos en los que cientos de personas reponían la tierra y las verduras arrancadas en unos minutos por las máquinas. Escuchábamos a Alberto, uno de los hortelanos que ha perdido su huerta en Aranzadi bajo la pisada arrasadora de la especulación urbanística. Nos hablaba de la necesidad de proteger este paraíso inmerso en la ciudad de Pamplona. Nos hablaba de sus árboles, de sus huertas y de sus hortelanos, como Agustín Beroiz. Que no hay derecho a que hagan esto en una tierra que ha costado el recuperarle la vida 42 años. 35 sin echar aquí ningún pesticida, ni inserticidas, ni abonos químicos, ni nada. de que se la cargan de tal manera, no tienen perdón de Dios. Esto va a tener una repercusión grande, y si no, el tiempo será testigo. De que sean tan desalmados, no tienen derecho de estar en el planeta. Y ya está. Ay. Agustín Beroiz era un símbolo de estas tierras, donde llevaba décadas cultivando un ecológico. Hoy, Agustín es la memoria de lo que fue Aranzadi. De fondo, escuchábamos el audio del vídeo Beroiz, crónica de una destrucción, de Mikel Armendáriz, que retrata hermosamente el sufrimiento de este hortelano el día que arrasaron su huerta. Fíjate el escalafón que he pegado yo para abajo, estando, como estaba ayer, en esta parcela, a la 1:45 de la mañana, pues quitando. Has pegado más de medio metro para abajo. Ah, me metí. Más. 40 centímetros, lo que hemos puesto nosotros. Sí, sí, sí. Durante 49 años, esto es lo que han puteado en un día. Sí, sí, sí. Nos despedimos así de Aranzadi, aunque mantendremos vivo el recuerdo de su resistencia, de la que sirve de archivo el blog salvemosaranzadi.blogspot.com. Pero la lucha por la soberanía alimentaria en Iruña continúa. Para empezar, porque el colectivo Aranzadi Auzolanean ha abierto un nuevo espacio de huerta en el barrio de La Magdalena. Y para seguir, porque las acciones de solidaridad con el meandro han sido reprimidas con varias detenciones por las que piden penas de prisión. Tenéis más información del nuevo proyecto y de la campaña de solidaridad con las detenidas en magdalenaauzolanean.blogspot.com. Por cada bancal arrasado, abriremos 1000 más. No tienen perdón de Dios. Esto va a tener una repercusión grande. Y si no, el tiempo será testigo. El pasado 29 de septiembre tuvo lugar en el vivero de Arba, en Lozoyuela, el encuentro que, iniciativa de esta asociación, de Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, convocaba a grupos, organizaciones, colectivos y personas que quisieran participar en su nuevo proyecto. Este, denominado Semilladas, queremos que algunos miembros de ARBA que están con nosotros nos expliquen un poco en qué consiste. Bueno, pues nosotros convocamos a todas las personas que quisieran participar en esta, digamos, campaña que estamos montando ahora, y grupos, porque pensamos que era que debe ser una cosa abierta, debe ser una cosa en la cual sea la gente la que tome la iniciativa, puesto que el Ministerio de Pesca y Alimentación, quitemos lo de medio ambiente, porque eso creo que no existe, pues no, prácticamente no hace nada. ¿El porqué de este año de la semillada? Pues sencillamente porque ha sido un año no catastrófico, ha sido un año criminal en el tema de los incendios. Una cosa que todavía no nos explicamos muy bien, cómo se le ha podido ir a esta gente de las manos. Bueno, sí, sabemos por una parte de que hay muchos recortes y luego que hay una gestión fatal del Ministerio. ¿Y cuáles son las actividades, supongo, que tenéis planteadas para cubrir esos objetivos, aparte de lo que es la recogida de la semilla? La idea que se tiene es, en un principio, bueno, pues como tenemos una zona donde se ha quemado, lo que queremos es crear dentro de las zonas quemadas bancos de semillas para que ahí esto se pueda regenerar de forma natural. Porque lo que hacemos es recogemos semilla de la zona y la ponemos en la misma zona, no hacemos trasvase de semilla de un lugar a otro. Y lo que se tiene pensado es convocar a la gente. Se le enseña un poco cómo se planta, se meten las semillas y puede participar todo el mundo. Y sobre todo la gente de los pueblos afectados. Normalmente, cuando hay una zona quemada, ¿cómo se interviene? Habitualmente cuando se sigue haciendo de forma como muy mecánica. Cuando hay un incendio, lo primero que se hace es automáticamente escoger, sacar toda la madera quemada, meter maquinaria y tratar de hacer repoblaciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el incendio que hubo en el 2006 en Robledo de Chavela, pues metió 100 y pico mil pinos, de los cuales prácticamente se han ido todos, se han muerto, son marras. Porque se hacen mal, se hace, por ejemplo, en primavera sí no es lluviosa, y enseguida llega el verano, todo lo que has puesto ahí no vas a poder regarlo, con lo cual eso no, la raíz no ha profundizado para adentro y se muere. Entonces, es una pasta, es mucho dinero, que sale del erario público y, bueno, cuando se puede hacer las cosas de otra manera. Cuando hay un incendio, lo primero de todo es tratar de no... Lo primero de todo es tratar de no... de que el suelo no se remueva. Porque si removemos el suelo, metemos maquinaria pesada, lo que hacemos es compactamos eso. Y si hay microorganismos, si lo removemos, lo que hacemos es matar esos microorganismos que pueden ser buenos. Después dicen que, por ejemplo, que los escolítidus pues atacan la madera muerta y tal. Una madera que está quemada, no la ataca nada, se va pudriendo. Y que viene bien, inclusive si se hace algo, se deberían de dejar bastantes pies, porque esos pies a los retoños que puedan salir le dan sombra. Y aparte sirven para que la fauna se posee en ellos, eche sus excrementos y vuelva otra vez a semillar la zona. Si vemos que hay zonas donde hay escorrentía y demás, se pueden hacer hidrosiembras o se pueden hacer fajas con la madera muerta. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que no se puede hacer es automáticamente, si la opinión está un poco encendida, es tratar de acallar a la opinión pública y vamos a hacer enseguida esto. Lo que hay que tener en cuenta es que en muchos casos la regeneración natural es más rápida que si hacemos plantaciones. De todas maneras, estos incendios de este año es aventurar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, los incendios de Valencia han coincidido todo por donde pasa el ave. Y luego, todos los grandes incendios que ha habido automáticamente, según terminaban de pagar el último rescoldo, automáticamente han cogido y han ido corriendo a la Comunidad Económica Europea para zona catastrófica, necesitamos dinero. Como había, por lo visto, muchos de los retenes que no estaban funcionando este año, se han quitado recursos, también ha habido algunos políticos que han dicho que, bueno, que también la actuación o el pensamiento de determinadas personas que se supone defienden el medio ambiente, luego no dejan que se hagan cortafuegos, que también el bosque tiene que estar más limpio. Empezamos. Es evidente, por ejemplo, de que se han recortado presupuesto en retenes, los bomberos llevan un montón de tiempo en lucha. Quiero decir, que hay un recorte a nivel general. También afecta al medio ambiente, y más el medio ambiente, que es una cosa que parece que no va con nosotros. Quiero decir, que respiramos veneno, bueno, no pasa nada. Quiero decir, que los ríos están contaminados, bueno, no pasa nada. Que se nos quema la península ibérica de norte a sur, de este a oeste, no pasa absolutamente nada. Y después, lo que tienes que hacer es, alrededor de las urbanizaciones, hacer un cortafuego para que el fuego no entre a las casas. Y después, el tema del bosque está sucio. Un bosque no está sucio, un bosque es un ecosistema. Si quitamos todo lo que es las lianas, si quitamos lo que son los arbustos, estamos matando el bosque. Estamos matando a la fauna que come de esos arbustos, estamos matando a la fauna que anida en esos arbustos. Es un ecosistema que él mismo se autorregenera. Quiere decir, quitamos la hierba, ¿no? Pues entonces el agua cuando cae, automáticamente arrastraría la tierra. Si quitamos los arbustos, ahí, bueno, pues quitaríamos una posibilidad de que la gente del propio pueblo pudiera coger frambuesa, pudiera coger fresa, pudiera coger endrinos. Quiere decir, es que estamos quitando recursos a la gente de la zona. También hay veces que se construyen zonas con una pendiente superior a la que por lo menos es recomendable. Claro, luego a la hora de apagar un fuego, como en este caso, pues también son zonas que son poco accesibles. Muchas veces se ha construido, con todo el tema de la especulación, en zonas de bosque, casi las únicas zonas de bosque que había en el municipio. Pero luego tampoco hay medidas, o a lo mejor ni siquiera recursos hídricos. Bueno, el tema de las urbanizaciones, yo creo que cuando se empezó con el tema de las urbanizaciones, el movimiento ecologista en general ya estaba trinando en contra de las urbanizaciones, ¿no? Porque estas se hacían en los lugares más, digamos, más privilegiados. Incluso se quería desproteger zonas para meter urbanizaciones. Se ha hecho la cosa mal. Casas que están aisladas y en cualquier momento hay una desgracia, y ahí ya tienes que mandar un montón de recursos para una sola casa. Quiero decir, aquí tenemos la ley virus que ha sacado Doña Esperancita. Es una ley, por ejemplo, en la cual si tú tienes 6 hectáreas puedes poner una casa hasta en zona protegida. Esto es una locura. Entonces, claro, tú imagínate una casa allí, otra casa allí y un incendio. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que se queme la casa o dejamos que se queme todo el patrimonio natural? Evidentemente, primero los humanos, ¿no? Pues todo el patrimonio natural al carajo. Aquí estamos jugando con el medio ambiente. ¿Podemos urbanizar todo? Dentro de Europa, España es un país no súper privilegiado. Tenemos una riqueza natural, una riqueza faunística increíble. En cuestión vegetal, Europa tiene como unas 6.000 especies. España, solo lo que es la península ibérica, tiene 8.000. ¿Estamos cabreados? Yo creo que sí. Estamos ya muy cabreados. Muy cabreados porque estamos viendo que denuncia tras denuncia, cosas que hacemos, aquí no nace ni un puto caso. Vamos al tribunal europeo y automáticamente, pum, sentencia tras sentencia, todas buenas. Dice, bueno, macho. El pasado 6 de octubre, la lucha contra el fracking marcó un antes y un después en la historia de su resistencia. Dos multitudinarias manifestaciones en Vitoria-Gasteiz y Santander movilizaron a más de 15.000 personas contra este contaminante método de extracción de gas. Bajo el lema «No a la fracturación hidráulica, ni aquí ni en ningún sitio», unas 2.000 personas se echaron a las calles de Santander hacia el mediodía con tractores y enormes pancartas. Manifiestos y conciertos concluyeron con el acto masivo, cuyos asistentes no se dejaron despistar por la rueda de prensa del presidente de Cantabria del día anterior, en la que declaró que el gobierno de Cantabria buscará fórmulas legales para prohibir el uso del fracking en la comunidad. En Vitoria el ambiente era parecido, solo que algo más numeroso. Nada menos que 13.000 manifestantes inundaron el centro de la ciudad, precedidos por una fila de unos 15 tractores de agricultores que no quieren ver sus tierras contaminadas por los compuestos químicos que se utilizan en la fractura hidráulica. La música euskera de chalapartas y albocas se mezclaba con los ritmos amberos de la batucada, e incluso con una coplilla traída desde Pancorbo, Burgos, titulada Rabelada Antifracking. Te pongas como te pongas, la fractura contamina aguas, tierras y paisajes y hasta nuestra propia vida. Campesinos, estudiantes, parados y pensionistas, los pies vamos a pararles a esos sucios egoístas. Una portavoz de Frakinez Áraba nos contaba desde la pancarta de cabecera en Vitoria cómo estaba viviendo ella esta histórica marcha. ¿Cómo veis un poquito la asistencia de gente? ¿Desde dónde ha venido gente a esta marcha? Pues de momento estamos bastante satisfechos. Ha venido gente de todas las provincias que habíamos pedido que vinieran, de Burgos, Soria, hay gente de Zaragoza, de La Rioja, bueno, de toda Euskal Herria, por supuesto, Navarra también, y después alguno ha venido suelto de Santander también. Y un poquito por aquí, por Álava, ¿cómo está el estado de permisos? ¿Cómo sabéis un poquito más? Sí, de los permisos iniciales, que el permiso Gran Enara incluye 9, 2 van en Burgos y 7 van aquí en Álava. Todo sigue para adelante, de manera que empiece la primera exploración sería en el segundo trimestre del año que viene, diríamos por abril-mayo. Todo sigue para adelante, a no ser que hoy y en las siguientes lo paremos. ¿En qué manera les afecta a los agricultores, ganaderos y demás? Si se planifica que van a ser de 2.000 a 3.000 pozos en toda la provincia de Álava, obviamente expropiaciones obligatorias, no poder cultivar, no poder guardar ganado, quizás de por vida, por los químicos que se utilizan. Pero hay otras zonas en las que quizás aún no ha despertado tanto ese movimiento. ¿Qué les dirías? Yo les diría que ahora es el momento justo. En Álava lo hemos tenido un poco tarde y estamos a última hora. La gente de las demás provincias tiene el lujo de tiempo. Todo lo que hay que hacer es juntarse un día al lado de una mesa y decir: esto a nosotros 10 o 15 no nos va, y a partir de aquí nosotros empujamos al resto de la provincia. Se pueden dar charlas, como hemos hecho nosotros, por los pueblos, por la zona de Vitoria, y ante todo que la gente esta vez tome responsabilidad personal de decir: yo no quiero, y se lo cuento a toda la gente que me encuentre por la calle. Vemos que en Burgos también, pero que en Álava hay un mogollón de municipios que ya se han declarado libres de fracking. ¿Veis con fuerza esta lucha? ¿Veis que realmente hay posibilidades de pararlo? Posibilidades de pararlo depende un poco también de las instituciones y de que se pronuncien quizás en esta campaña electoral, que creemos que sería necesario. La movilización del pueblo fue lo que hizo que en Bulgaria, que es nuestro ejemplo a seguir, se parara totalmente los proyectos de fracking, porque hubo suficiente gente que salió como hoy en una manifestación y durante suficientes veces a decir: nosotros no. Entonces queremos que la gente se organice en otros lados, porque cuanto antes lo hagan, mejor para ellos también. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que vais a dar aquí desde Fracking Zárava? Hombre, ahora obviamente tenemos la campaña electoral. Lo primero, hemos pedido a todos los partidos que se pronuncien, porque todavía hay muchísimas ambigüedades y creemos que la gente que nos represente debería de ser gente que esté opuesta. Y después de eso, pues habrá que organizar alguna manifestación, y si llegara el caso que empiezan a perforar, pues porque no se nos ha hecho caso anteriormente, siempre no usando la violencia, obviamente, pero se hará lo que sea para que no abran ni un pozo en esta provincia. Y de momento esta lucha no podía empezar mejor, con miles y miles de personas gritando unidas. Provenían de múltiples asambleas y plataformas: Álava, Vizcaya, Palencia, La Rioja, Navarra y Burgos. Precisamente una compañera nos explicaba cómo afectará concretamente la fractura en Burgos, donde, salvo en la capital, hay solicitados permisos en todos los territorios de la provincia. Nosotros que venimos de las merindades del norte de Burgos, somos agricultores y lo que pretendemos es seguir viviendo de la agricultura. Entonces, si nos van a quemar la tierra y no vamos a poder producir, nos vamos a quedar sin nuestro, digamos, nuestro modo de vida. Entonces, lo que no queremos es que se realice precisamente esa extracción, porque lo único que nos van a dejar es la tierra contaminada, nos van a producir enfermedades y encima necesitan unas cantidades ingentes de agua y no los hay. O sea, de hecho, se ha tenido que construir una, digamos, una laguna artificial para poder regar. Entonces, lo único que tenemos nosotros es, o lo que nos queda a nosotros es lo negativo. El gas servirá para las ciudades, pero para la gente que vivimos en los pueblos, lo único que nos dejan es la suciedad, la contaminación y, desde luego, acabar con nuestra forma de vida. El fracking no solo va a afectar a Cantabria y a Álava, sino que también estará presente en Asturias, Valencia, León, Burgos, de donde venís vosotros, Navarra, Aragón y más zonas del estado. Eso es. ¿Y en qué estado están ahora los permisos? ¿Se ha empezado ya a explorar? ¿Qué se sabe? Pues lo que hay ahora es un silencio administrativo, porque desde el mismo instante en que la gente se empezó a informar de lo que consistía la fractura hidráulica, el fracking, de repente la administración pública se ha cerrado en banda. O sea, no se sabe nada. Se sabía que había todos esos permisos, pero como afectaban a varias comunidades autónomas, se expiden desde el ministerio. O sea, no se expide en cada una de esas comunidades o cada una de esas provincias. Entonces, a día de hoy, no se sabe. Sí hay permisos que vencían ahora en enero del 2013 y supuestamente deberían empezar. Creo que es en la zona de Cantabria. Pero nosotros seguiremos movilizándonos. O sea, no pueden legislar y no pueden los políticos de altos vuelos. Lo que no pueden hacer es, como en el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo ha hablado y el pueblo no quiere el fracking, evidentemente. ¿Hay un consumo excesivo? Pues sí, pero ¿lo vamos a pagar nosotros? O sea, no lo debería pagar nadie, eso está claro. Entonces, hay otras energías, digamos, alternativas, para poder seguir con este ritmo de vida, y si no, pues el mundo tendrá que bajar el ritmo de vida para no, digamos, no gastar o no consumir esas cantidades de energía. Días después de las manifestaciones se creaban sendas plataformas contra el fracking en Asturias y Castellón. En esta última provincia se han solicitado recientemente permisos para investigar la extracción de petróleo mediante fractura. Ya sabéis que para enteraros de todo lo que pasa en relación con la fractura hidráulica, solo tenéis que visitar la web de la Asamblea de Cantabria, www.fracturahidraulicano.info. En ella encontraréis todas las noticias, convocatorias y material informativo. Os recomendamos ver La sombra del fracking, documental burgalés que en 20 minutos explica a la perfección esta enorme amenaza. Yo también quiero vivir aquí. Soy vecina de Artieda, tengo 74 años y desde que llegué aquí hace casi 17 me he sentido muy a gusto entre estas gentes que me acogieron con cariño y en este pueblo tan bonito y sus campos y sus montes, con la juventud que son modelo de entereza, responsabilidad y respeto y que de una forma u otra tienen aquí su futuro. Tenemos derecho a defender lo nuestro, nuestro sitio y nuestra forma de vida. Por eso digo, aquí hay vida, yo quiero vivir aquí. Recrecimiento de Yesa no. Injustas e injustificables como estas y como tantas otras. Ahora pretenden expropiar en Ortega más de 60 hectáreas para la construcción de un camino que no ocupará más de 6. No es nuevo, puesto que en el 2004 ya quisieron expropiarnos más de 250 hectáreas, simplemente como castigo por no ceder a su voluntad. Son la firmeza de la gente de un pueblo, junto a la tremenda solidaridad que hemos recibido de fuera, hizo que la administración tuviera que desistir. Ahora, 8 años después, y como en las anteriores ocasiones, nos encontrarán de frente. Las gentes de Artieda defendemos con todas nuestras fuerzas las tierras que dieron vida a nuestro pasado y que queremos que se le den a nuestro futuro. Resistiremos y no permitiremos más tiernas, Jánovas y Tois destruidos. ¡Artieda no rebla! ¡Ríos vivos! ¡Ya se no! Artieda ha vuelto a resistir un nuevo intento de expropiaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a pesar de la brutal carga policial. Ha sido el cuarto intento de expropiación en este año, y el pueblo de Artieda, junto a todas aquellas que nos apoyáis, ha vuelto a estar a la altura. Más unidos que nunca y con la dignidad intacta seguimos defendiendo nuestras tierras. El día comenzó con la incertidumbre y la tensión que supone enfrentarse cara a cara con aquellos que te quieren echar de casa. Niños, jóvenes y ancianos bajamos al puente con las banderas en la mano y el corazón lleno de rabia e ilusión. Hacemos lo que sentimos que tenemos que hacer, con la obligación moral de defender el legado que nuestros antepasados nos dejaron y la necesidad de luchar por estas tierras que amamos y que forman parte de nosotras. A las 9 ya estábamos en el puente, con el puño en alto y la garganta preparada para seguir cantando Yesa no. Un nuevo día de esos que han marcado nuestras vidas estaba a punto de comenzar. Que la vida es dura, las gaviotas lo hacen ya. Los representantes de la Che intentaron venir por una carretera secundaria para sorprendernos, pero conseguimos darnos cuenta a tiempo y volver a formar filas para impedir su entrada. A los pocos segundos aparecieron, pero ya nos tenían ahí, como siempre, esperándoles, con una pancarta que recordaba a tantos pueblos del Pirineo que han sido expropiados y condenados a muerte por la construcción de embalses. Tiermas, Ruesta, Esco, Jánovas, Itoy y tantos otros pueblos fantasmas que forman la historia negra de nuestras montañas. Nosotros siempre los recordaremos, y cuando luchamos por Artieda lo hacemos sabiendo que el espíritu y la memoria de todas esas gentes que tuvieron que marchar de casa está con nosotros. Más de 12 coches de la Guardia Civil, antidisturbios y un helicóptero nos rodeaban. Sin ni siquiera dar la cara, los representantes del H, en concreto Pilar Martínez, enviaron a sus perros contra nosotros. Pero allí nos tenían, aguantando y convencidos de que nadie pasaría por donde nosotros estábamos. Es emocionante compartir estas situaciones al lado de nuestros padres y madres. La unidad de este pueblo es envidiable. La actuación policial fue desproporcionada. Hubo más de 20 heridos, personas con brechas abiertas en la cabeza y numerosos hematomas por todo el cuerpo. Pero lo que ellos no saben es que esos golpes no duelen y que estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas si fuera necesario por defender estas tierras. Al Al final, ante la resistencia de la gente de Artieda y todas las que estuvisteis con nosotras, no tuvieron más remedio que darse la vuelta y marcharse con el rabo entre las piernas. La dignidad, la valentía y la solidaridad ganaron ayer en Artieda. Una victoria más que demuestra quiénes son ellas y quiénes somos nosotras. Condenamos y exigimos la dimisión de Javier de Pedro, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y de Gustavo Alcalde, delegado del Gobierno de Aragón, por la brutal actuación policial ante unas personas que defendíamos legítimamente nuestras tierras. Lo que ocurrió el pasado 10 de octubre es intolerable y demuestra las carencias de la CHE, un organismo predemocrático que continúa funcionando con las mismas leyes franquistas de la dictadura. Nos ocupan, nos golpean y nos humillan, pero nosotras seguiremos aquí, luchando como siempre lo hemos hecho por defender nuestras tierras. La tierra pertenece al pueblo que la trabaja y que vive de ellas y no puede estar sometida a los intereses privados de las corruptas instituciones que nos gobiernan. Gracias a todas las que ayer estuvisteis junto a nosotras. La solidaridad es nuestro mejor arma y estamos convencidos de que sin vosotras nada de esto sería posible. A Artieda le queda mucho por vivir y muchas batallas por ganar. Por eso queremos que lo que pasó ayer sirva para un nuevo despertar de las gentes de nuestro territorio y que así podamos seguir luchando, todas juntas, hasta conseguir parar el recrecimiento del pantano de Yesa. Aragón, a buen futuro, lo tenemos crudo, como no cambiemos ya. Aragón, la insostenible, se hundió el fusible, monta la expo comarcal. Que voy a enseñarle al mundo que al remar inundo, tierra al grifo antes de hablar. Hay que recuperar el espíritu que hace 11 años, yo me acuerdo cuando era muy joven, en Jata, en una manifestación, había mucha lluvia, se la denominó como la manifestación de los paraguas. Fue coincidiendo con el paro del Pirineo, algo tremendo a mi forma de parecer. Nos tenemos que seguir uniendo, el Pirineo, la montaña. Aquí hay vida, o sea, está clarísimo. No podemos dejar que nos vengan a robar la gente de los llanos. Es la educación que nos ha enseñado a ser hombres libres y mujeres libres, a ser personas que amamos nuestras tierras, nuestros paisajes y nuestros territorios, y que queremos seguir viviendo de ellas, de las historias de nuestros antepasados, de nuestros padres, de un posible futuro de nuestros y nuestras hijas. Tenemos que luchar por ello, y si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará por nosotros. A nuestros hijos, a la juventud de Artieda. Hoy más que nunca queremos deciros lo orgullosas que estamos de vosotros. Hace más de 30 años que decidimos formar nuestro futuro en Artieda, un futuro lleno de ilusión, porque aquí habían vivido nuestros padres y abuelos y porque aquí era donde queríamos formar nuestra familia, tener a nuestros hijos y de alguna manera vivir de lo que nuestros padres nos habían dejado con tanto esfuerzo. Nacisteis y desde muy pequeños vivisteis la amenaza de un pantano que quería acabar con todas esas ilusiones. Crecisteis junto con nosotros en manifestaciones, conferencias y reuniones y poco a poco os dabais cuenta de que todo aquello era una sinrazón. Hoy, muchos de vosotros habéis decidido vivir en Artieda. Otros sois universitarios, pero a todos os une y formáis parte de estas tierras. Por eso no dudasteis en defender esa pancarta el día 10 de octubre con tanta dignidad y firmeza, solo con la fuerza de la razón. Puede que no heredéis nuestras tierras, pero sí la dignidad de un pueblo que solo quiere vivir aquí. Vosotros sois el futuro y un ejemplo a seguir. Gracias por ser como sois. Aragón, un grifo abierto, no frena el desierto, mar muerto del Secarral. De Pontibre hasta el Delta, aunque a alguien le duela, solo hay una verdad. Que las tierras de sus hijos, el agua de todos, y los ríos son del mar. Hubo una vez el campo, con sus ríos que saltar, sus barrancos que bajar, sus cuestas que... Ahora el campo es una carrera de obstáculos entre los caminos públicos cortados por intereses particulares y los campos de golf. Ya no vamos a poder salir a pasear sin llevar una cizalla. Triatlón te acompaña en tu aventura. Uy, si venden ya unas monísimas. A juego con los chándal, las zapatillas y la mochila, que tiene ya su bolsillito para llevarla cómodamente. Abu, ¿qué hacemos esta tarde? Sí, eso, ¿qué hacemos? Mis pequeños, vamos a ir a pasear. Está el campo precioso con esta poquita agua que ha caído. ¡No podemos! Pero Abu, anda, ni abuela ni nada. Desde el día 8 y hasta el próximo 31 de enero están los cazadores sueltos. Así que cerrao, cerrao con llave y candado. Chati, ¿nos vamos a retozar al bosque? No podemos, Cari. Estamos en época de caza. El año pasado cayeron más de 12.700 tórtolas. Ya sabes, tortolitos. ¿Lo pillas? La caza, actividad basada en matar animales por diversión, no solo no respeta los derechos de los animales, sino que además supone un riesgo para el ejercicio de otras actividades en la naturaleza. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Así hasta llegar a cifras tan espeluznantes como 3.654 jabalíes abatidos, 2.170 ciervos, 653 gamos, 179 corzos, 522.415 conejos, 186.619 perdices, 4.465 zorros. En total, 1.037.488 animales. No en vano, eran 30.963 cazadores, que salieron a una media de 33,5 animales por cazador. No existen estudios sobre las poblaciones cinegéticas que acrediten que la eliminación de este elevado número de animales es compatible con su supervivencia. Casos dramáticos son los de la codorniz y la tórtola común, cuyas poblaciones están en regresión, tanto a escala nacional como regional. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista El Soto, Ecologistas en Acción, Grama, Jarama Vivo, califican de irresponsable a la Dirección General de Medio Ambiente y reclaman una mayor regulación y control de la caza, así como mayor transparencia en su gestión, acorde con los tiempos actuales, y que se reconozca el derecho de los no cazadores a disfrutar de un medio ambiente seguro. ¡Bah! No sé de qué se quejan estos ecologistas. En cuanto nos aprueben la ley Virus, Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, vamos a poder cazar desde nuestra finca, tumbados en el sofá de la casa o desde la pispi. ¡Ah, si es que son una panda de amargaos! Que se vayan a Eurovegas a jugarse unos euritos. El presidente no electo de la Comunidad de Madrid, y nosotros salimos a la calle para recibirles, porque no queremos más proyectos faraónicos fraudulentos. En nuestra historia reciente contamos con demasiados casos de megaproyectos que solo han generado gasto para las arcas públicas y beneficios para las manos privadas. Tenemos la Warner, Terra Mítica, la Ciudad del Circo de Alcorcón, la Caja Mágica. ¿Es que se creen que pueden seguir jugando a lo mismo y vamos a permanecer callados? Porque no creemos que insistir en la especulación y el ladrillo nos saque de la crisis. Pretenden sacarnos de la crisis que ellos han creado insistiendo en el mismo modelo que nos ha traído hasta aquí, apostando por la especulación urbanística y financiera, un modelo que ya ha demostrado no beneficiar a la mayor parte de la humanidad. Grandes constructoras y bancos, son ellos los que jugaron y perdieron, pero en este sistema de casinos sus pérdidas las pagamos nosotros mientras ellos comienzan una nueva partida. Porque no queremos que se destine dinero público a intereses privados mientras nos recortan en servicios y derechos esenciales. Pretenden desembolsar mucho más de 1.000 millones de euros en la construcción de este complejo para contentar a los promotores. Y no solo eso, si finalmente el 70% de la inversión es financiada por la banca española, a la que nosotros a su vez estamos financiando a base de rescates que conllevan más recortes, ¿quién está realmente financiando Eurovegas? Porque no queremos que se facilite el blanqueo de dinero. Porque en un país donde ya se defraudan más de 8.000 millones de euros al año, en su mayoría por grandes empresas y fortunas que operan en paraísos fiscales, lo que nos proponen es facilitar más el fraude, creando un estado de excepción fiscal y una zona franca que facilite el blanqueo de grandes sumas de capital proveniente de oscuros negocios criminales. Porque no queremos que destruyan nuestro entorno y derrochen los escasos recursos energéticos. Porque en un planeta de recursos finitos, cada vez más escasos, el gasto energético y de recursos que supone Eurovegas es un atentado contra el medio ambiente y un paso más a un reparto más injusto e irracional de estos. Porque no queremos gobernantes que firmen acuerdos a puerta cerrada, que no consulten al pueblo, que se subyuguen a los intereses de las grandes transnacionales, que modifiquen leyes para beneficio de estas, que estén dispuestos a vender nuestro trabajo a cualquier precio. Porque no nos consultan, se reúnen a puerta cerrada como hoy, no dan explicaciones reales, sino más cortinas de humo y evasivas. Se creen con carta blanca para decidir qué hacer con nuestros recursos y nuestras vidas. Nos chantajean después de dejarnos en la calle con unos puestos de trabajo perversamente inflados, pero en realidad míseros e inestables a cambio de nuestro silencio. Pero ya no van a conseguir callarnos, porque no queremos Eurovegas ni en Alcorcón, ni en Valdecarros, ni en Paracuellos, ni en ninguna parte. ¡Eurovegas no! ¡Eurovegas no! ¡Eurovegas no! Escuchamos al grupo de cantareiras Leilía versioneando el tradicional Eu Chorei para recordar cantando por no llorar lo sucedido hace 10 años frente a las costas gallegas. Hace 114 años, Emil Zola redactó el J'accuse, carta con la que señalaba al presidente de la República como verdadero culpable del caso Dreyfus. A continuación, escucharemos Yo acuso a los responsables de la catástrofe del Prestige, carta con la que Ecologistas en Acción señala a los verdaderos responsables de la marea negra. En este caso, tampoco son a los que han sentado ante los tribunales. Desde Toma la Tierra añadimos un par de responsables más y sus frases estelares, extraídas del vídeo Prestige, ¿dónde están los responsables?, editado por Greenpeace. Señor presidente del gobierno, ¿me permitís que me preocupe de vuestra gloria y os diga que vuestra estrella está amenazada por la más vergonzosa e imborrable mancha? Habéis salido sano y salvo de malas decisiones y gestiones políticas, pero ¿qué mancha de chapapote sobre vuestro nombre puede imprimir la abominable catástrofe del Prestige?